Ay, bueno, vamos. Anda, estamos. Por ejemplo, la vajilla de 24 piezas, ¿qué, güey? Ah. Ese es empezando con una rola sexosa, güey. Para todas las ladies, güey. Erótico, sexoso, muelleo, güey. Y empezar con el spanking, güey. Así con la, o sea, bueno, para con las nalgadas. El nalgadas, güey. A ver, si te dicen así. Ah. No, ya ves que los videos de los negros, güey, están sensacionales nada más porque salen cada cosa, güey. Ñoras colas. ¿Pero si las has visto, güey? Sí, de... Y empieza la así. ¿Qué tienes? Y esto es nada más ir a veros el. ¿Cómo pusiste tú? Déjame ponerlo porque la frase estuvo. Sí, déjame decir que. El tan esperado, comentado y pervertido episodio número 69 del podcast de Chicharrón con Pelos. Porque siempre están sintiendo todo el agasajo. A lo mejor. En el muelleo. También. O sea, el dolling. Está bien. Bueno, bienvenidos a este episodio que mucha racita estaba esperando porque este episodio se cree que va a ser sexoso. Sí. Ahora este episodio va a ser del putiné. Vamos a hablar del juego de la selección mexicana. Oye, ya quedó eliminado, por cierto, ya todo. Ganó Italia, entonces ya. Pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de puro porno time. Sex on the beach. Porno time. Todo el episodio número 69. Va a ser un preámbulo. Pero no sé cómo hacerlo. Si alguien tiene cómo hacer un preámbulo. No sé por dónde empezar. Déjame rasco el izquierdo, no el derecho. Porque dicen, güey, que para un buen 69 es muy importante tomar en cuenta la postura. Pues sí, cómo no. Y luego, mira, voy a empezar con esto, güey. Y luego acabo volteado contigo. Acabo al revés. Dice, el hombre está acostado boca arriba. Uh-huh. Y la mujer sobre él dándole la espalda. Ok. ¿Eh? Imagínense cómo está el pedo. ¿Por qué no me quieres hablar? Le dices a la chiquita. Háblame, dime algo. ¿Por qué estás tan lejos? ¿Cómo está allá abajo? A lo mejor ya se murió, déjeme le soplo la cola. Como en los pajaritos. Te avientas un black kiss. Primero. Sí, cómo no. Déjame le echo un gallito para que prenda. De hecho, para la raza que no sabe qué es el 69, y porque se le dice 69, el putiné lo va a ilustrar. Exactamente. Entonces, hombre está acostado boca arriba y la mujer sobre él dándole la espalda. La vagina, o sea, la vagina. ¿Pero cómo dándole la espalda al vato? No, al techo. Sí. Pues sí, pues ¿cómo? No, pues no, ¿cómo? Está... La, la, la, la, la, la, la. Como dice mi camarada el negro, güey, su cosita está en medio de la cara del chico. Ajá. ¿De cuál chico? O sea, más bien el chico está en la cara del vato, güey. Mientras ella tiene su rostro en su pene. O sea, en la verja. O sea, la reja que se ve ahí cerca, güey. Esta es la versión clásica. Wow, sabe. Ahí viene la grotesca. O sea, el tienes que tener. Ahora, ¿cómo le hacen para los que miden, no sé, a lo mejor el vato mide 1.90 y la chavita mide 1.60? 1.50, güey. No, es que está el dicho que en la cama todos en pareja. ¡Ay, qué buen dicho, güey! Todo empata. Es una, o como en el fútbol. A la chiquita. Entonces la agarra las patitas y la encoge tantito ahí, güey. Le arremangas las patas. Yo siempre me he preguntado porque habrá parejas que no son del mismo vuelo. Entonces, a lo mejor la no sé, la... La vagina. La vagina. El torsón. O el puño de ligas a lo mejor ya te queda muy lejos, güey. Porque la chava, pues, a lo mejor está a la altura de las circunstancias, güey. A la altura del Penélope, güey. A lo mejor puedes ponerte tú una almohadita abajo, güey. A la altura de la cintura, güey. Para que se haga así como que un levanteo. Un levantón. Como que le haces un levantón a la muchacha, güey. Y queda la curvilínea. Y queda en curvilínea, güey. Exactamente. Y aparte, güey, la sangre, güey, se baja más, güey. Te tardas más y ahí duras. Chingues, tú dale. Bueno, entonces, ¿cuál es la versión pervertida, güey? Porque yo tengo otra versión del 69. Sin embargo, hay otra muy placentera, que es cuando los roles se intervienen. Digo, se invierten. Y es que llevo dos tragos, güey. Se intervienen. Cuando los roles se invierten, güey. Y el hombre va arriba. Esta posición tiene algo de dominación, pues el hombre penetra en la boca de la chica, casi como lo haría con la vagina. Resulta delicioso y algo atrevido. Y de hecho hay que hablar así porque nos acabas de fornicar, Brasil. Nos acabas de meter toda la... Nos acabas de dar el 69. Todo el Neymar nos metieron. Fíjate que aquí yo busqué... Precisamente por el episodio 69. Busqué. El buque que te queda después de las técnicas de cómo lograr un buen 69. Ay, güey, está mucho aire. No vas a tener las mismas que yo porque no mames. Sí, o sea, dice. Primero, hay que convencer a la chava. Oye, sí, el primer paso. Sí, sí, sí. Porque no sé por qué el hombre siempre está más dispuesto al sexo oral que la mujer. Sí, sí. Se han dado cuenta de eso, ¿no? O sea, sí, es que nosotros nos limpiamos más, ellas no. No, menos seas hablador. Pues a lo mejor, güey. No, como que son más púdicas, güey. Y dije púdicas, no otra cosa. Ajá. O sea, son más así como que les da pena, güey. Se apenan con el pene. Entonces como que lo ven así como algo sucio. Pues sí, o sea, medio cochinado. Así como que, ay, ¿cómo qué sabor de boca me va a quedar? No sé. Y ya empiezas a decirle, oye, pues imagínate que es una Tootsie Pop, ¿no? Uh-huh. O sea, quitas la envoltura primero, güey. ¿Ah? Y luego ya haces como que primero le haces unos pasones así con la lengua, güey. No le hagas porque se me están tocando. Un down, down, down. Vea, primero. Y luego ya. Y luego nada más no le vas a morder. Primero, sí. Sí, sí, no, sí. No mames. Sí, ese es el problema. Cuando vas a sacar el chicle y el chicle. Hay mujeres, güey, que les da ansia, güey. Y dicen, ay, qué rico. Y les dice, ay, qué gordita de amanita. Y tú ya estás desmayado. No. Sales corriendo. Entonces, antes de como unas probaditas, ¿no? Digo, esta es recomendación a las chavas, ¿no? Unas probaditas, a ver qué tal está el buqué. Una caladita. Sí, una caladita. Y luego ya, es muy sencillo. Imagínenselo a la inversa. ¿Por qué a nosotros no nos da asco, güey? ¿Por qué? Piérdeme el asco. Piérdeme el asco, güey. Vamos a perdernos el asco un ratito, güey. No, pues el hombre siempre está pensando a ver dónde mete su carabina. Ahora, probablemente, güey, así al natural, pues te sepa, güey, así como que medio, ay, che, me sabía pipí, güey, qué pedo, me andas chupando ahí, güey, sabía pipí, pues mejor dame un vaso de pipí, güey. Pero también venden estos liquiditos así de saborcitos, de vainilla, de fresa, güey, la chingada. Que también, o sea, no, una es... Son como lubricantes, ¿no? También. Uno es el lubricante. Hay lubricante natural, güey, y hay otros de sabores, güey. De sabores, porque pues igual y si te vas ahí a... ¿qué ha habido? Si te aventas unos chupones. Te aventas unos chupones, pues mínimo que sepa fresa, güey, o a vainilla, güey, una pendejada así, güey. También hay de pozole, güey, de menudo. De guacamole. De guacamole, digo, por si quieren, aquí en el México. Aquí en el México. De hecho, hay de quesadilla que no es de queso. Sí, para las mujeres hay de arracheras. De arracheras. Sabor arrachera. Para los que viven en el otro lado o en Europa. Fajita. Pues, oye, se me antoja. Fajita flavor. Hay una de tipo. De, ¿cómo se llama? Buffalo wing. De Taco Bell. Sabor quarter pounder. ¿Para qué? O cajita feliz. Y te llevas un muñequito al final. Bueno. Pero aparte de esos liquiditos, güey. Esos liquiditos, güey. También hace, güey, que retarde la eyaculación, güey. ¿En serio? Yo no sabía. Claro. O sea, retarda el. Sí, mira, te voy a echar tantito. Saca la lengua. Te voy a echar tantito en la lengua. Bueno, dice okay. Aquí, esta posición sexual siempre es más placentera cuando la mujer está verdaderamente excitada. Uh-huh. En otros casos puede ser distinto. Una vez que se ha elegido el momento, pues ya entras a la posición, ¿verdad? O sea, tienes que decirle cómo inicias, ¿no? Estás en el proceso así del arrozarrumaco, ya estás encuerado totalmente, o los dos ya están encuerados. Pero ¿cómo decirle a la chava, cómo decirle, o al novio, qué onda? ¿Nos aventamos un 69 o un 69? Porque a lo mejor no entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿en qué momento se da ese giro? Sí. De cualquiera de los dos, ¿no? Cuando hay disposición. Uh-huh. Entonces dices, ¿qué onda? Pues, ¿cómo ves si te bajas a tomar agua? Y yo te pones acá de pechugas también. Y yo saco el exceso. Exactamente. En lo que te tomas. Entonces empieza, obviamente, la más tradicional es el... Bueno, no la más tradicional, sino la más cómoda, la clásica. Y que es la más cómoda es que el hombre esté en la cama, recostado o en donde sea. Y que la mujer esté en la parte de arriba. Uh-huh. Y ahí es donde empieza la muchacha, es donde empieza así el de este. Y el hombre empieza con el de este. Aquí el problema, aquí donde dice... en una pareja heterosexual, él está boca arriba sobre la cama y ella sobre él. Ajá. La otra puede ser que los dos estén recostados, uh-huh, un 69, pero haz de cuenta de Laredo, de cachete. Esa puede ser más cómoda. Lo que pasa es que cuando la mujer está arriba, tiene que sostenerse con una mano en la cama. Uh-huh. Y con la otra, ya sea que también se sostenga o empiece a agarrar así como el micrófono como la Tootsie Pop que hablamos, ¿no? Exactamente. Y que empiece a hacer un jugueteo ahí de que, ah, pa, y unos cachetes, y unos golpecillos ahí como, bueno, pues, se oye. Así. Un saludo para mi mamá. Un ando así, ¿no? Entonces, chinga, ya apenas vamos empezando. Ya creamos un monstruo con el HD. Ya cuando, ese es en la mujer, ¿no? La mujer se pone así, empieza con el jugueteo y obviamente empieza con el sexo. Mira, se me hinchó el cachete, la madre. Caco, que si estás contento. Ah. El hombre puede aprovechar, aquí lo que recomiendan es que... Para empezar a poner el carbón. Que el hombre, dicen que comúnmente el hombre está pensando... no puede pensar en dos, tres cosas al mismo tiempo. O sea, está pensando en que qué rico siente, uh-huh, ¿verdad? Pero no está pensando en lo que puede sentir rico la mujer. Uh-huh. O viceversa, está pensando en darle placer a la mujer oralmente y no está disfrutando lo que le está haciendo la mujer. Entonces, ahí está un poquito complicado, pero hay que buscar exactamente el mero... Dice aquí la página el punto del clítoris, ¿verdad? Uh-huh. Empezar así con el la cucaracha, ¿no? La cucaracha buscar el clítoris, pero que no te concentres ahí en el clítoris, sino le des un pasón por todo la circunferencia, por todo el balón. Exactamente, por por todos los, ¿cómo le llaman? Los recovecos. Pues los, ¿qué? ¿Cómo se llama? Los labios. Los labios. No los labios del hombre, sino los de la mujer. Entonces le des un pasón por ahí y, pues como te queda ahí de pechugas, el puño de ligas. Y tienes un nariz de alcanza queso, güey. Le das ahí también. Le das ahí un pinche choker, güey. Hombre, ahí se le haces un choker acá. O te vientes un black kiss, güey. Exacto. Nomás le dice a la muchacha, güey, ¿cómo andas de...? ¿Cómo andas de atrás? ¿Por qué? Déjame te deshago el puño de ligas. El black kiss tiene que ser con consentimiento de la muchacha. Exactamente. ¿O de sorpresa? ¿Por qué no? No, pues no, es que hombre, sorpresa. De sorpresa te tira un pedo. Se le sale un patadón. Se le sale un... ¿Eh? No mames. Como los caballos de que tienes que agarrarle las ancas, por si no te dan patadón cuando pasas por atrás, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nos gustaría que nos diera algún comentario, alguna chiquita mamá que ande por aquí en el chat. Que nos diera un 69 una chiquita mamá, no, güey. Oye, no, bueno, un comentario. A ver, por cómo... cierto, hoy es 19 de junio. Ay, vamos con las efemérides. No, no, güey, no, espérate. Y está en los micrófonos, como siempre. Se nos olvidó con el 69. Sí, la presentación de cada uno de nosotros. Ah, bueno, preséntanos, preséntanos. Es que nos emocionamos con eso. Sí, le entramos con todo. Es que lo hicimos un poquito al revés. Sí, entramos con Tokio y pues... Pues no, espérame tantito. En el control de audio tenemos a Fer HD. Ay, güey. Sí. Qué oliento de no mames. Y el maestro sensual de la... De la porno time. De la porno time. Pinche Fernando familia. El putiné. Ay, chiquito, vamos con Tokio, güey. ¿Y el que nos presentó? Su amigo de siempre. Sí, y a mi derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás, pa'lante, prestas. El Verdolaga. Así es. Que en este momento entra con las efemérides. Sí, vamos a bajarle un poquito de tono. De tono. Vamos a descansar tantito de... Efectivamente. Ahorita seguimos con el porno. Fíjate que hoy está cumpliendo. Hoy, 19 de junio de 1954, hace 59 años, está cumpliendo años la actriz estadounidense Kathleen Turner, considerada sex symbol en los años 80. Actúa en las películas como En busca de la esmeralda perdida con este, ¿cómo se llama? Michael Douglas, se me fue el nombre. También con él mismo actúa en La guerra de los Roses. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hay un matrimonio ahí que se dan con Tokio? También estuvo en Fuego en el cuerpo, Mujeres bajo la luna, Desnudos en Nueva York. Y apareció también en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ahí tuvo ahí una pequeña aparición. ¿En dónde? Esa no la vi. ¿La de Roger Rabbit? Uh-huh. No, no vi cuando salió. Bueno, ahí en su biografía sale. Lo curioso de esta mujer es que su padre era diplomático. Y era estuvo... café, hombre. Estuvo viviendo en varias partes del mundo mundial, como Canadá, Cuba, Venezuela y en el Reino Unido. Uh-huh. Y ahí es donde a los 14 años se le empieza a dar lo de la cosquillita de la actuación. Uh-huh. Y ahí empezó su carrera artística. De hecho hay un video porno de Kathleen Turner. De veras. Claro, ahorita te lo enseño. Ay, ¿cómo se avienta un 69? Vamos al 69 otra vez. Regresamos. Una efeméride que nos compartió Larry. Es que el día de hoy, pero del 2010, se puso en el iTunes el primer episodio de Chicharrón con Pelos. Ah, ¿qué me cuentas, güey? Un día como hoy. O sea, estamos cumpliendo 3 añitos. Oye, gigante, güey. Pues Larry, ya ves que también nos hizo la reseña para Wikipedia. Bueno, 3 años de... ¿La reseña? La reseña. Es que era muy risueño. Ah, muchacho. Ok. 3 años de que apareció por primera vez... Un episodio en iTunes. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ok, y en el... Un día como hoy, 19 de junio del 2004, hace 9 años, estaba en un concierto David Bowie. Uh-huh. David Bowie en Noruega. Pues no le aventaron una famosa lollipop o una paleta, una Tootsie Pop. Uh-huh. La aventaron y le cayó entre el párpado y el ojo. Y tuvo que detener el concierto pues para sacarse la paleta que se le enterró. Para sacarse el chicle. Y bueno, ya después continuó con el concierto, pero sí. Lo andaban descalabrando al vato. Pues igual allá del otro lado del mundo se dan también ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Ya es que nada más aquí en México crees que se dan esas cosas, ¿no? También no, allá. Aquí nada más avientan monedas, güey. Como en el concierto de acá de, creo que fue de Charlie García o algo así, ¿no? Acá en el concierto de, en la Feria Monterrey, cuando se ponía la Feria Monterrey acá por el campo militar. Ajá. En el Parque Niños Héroes o allá, por allá. Uh-huh. Y el vato salió a presentar sin la madre, güey. Y en la primera rola, güey, un pinche monedazo, güey, le dio en la ceja, güey. Y empezó a sangrar y la madre, güey. Oye, pero salió, si somos tan codos aquí, ¿por qué andamos aventando monedas, güey? No, creo que se subió y le recogió el vato otra vez. La traía con hilitas. Y el vato se fue, güey, canceló todo el pedo y se fue a la chingada. Pues qué delicado. Qué sangrón. Y de hecho, si nos puede servir como efeméride, el día de hoy falleció el actor, déjame decirte quién, James Gandolfini. O Gandolfini, no, es Gandolfini, ¿no? Era el protagonista de la serie de Los Soprano, una serie muy famosa de HBO. Ah, sí, salió hace que unos 4 años más o menos, ¿no? Sí. Y ganó el Globo de Oro por la serie como mejor actor y todo. Y falleció el día de hoy a los 51 años, víctima de un ataque al corazón. De un carro cardíaco. Estaba de vacaciones en Roma. Yo estaba haciendo el 6-9. Estaba en el menos 69 y se fue. Pétate, no hay que ir a Roma entonces. ¿Ya terminó? Ay, mero. Uh-huh. Esas son las efemérides del día de hoy. Oye, pues saludamos a la Rosita. ¿Cómo no? Dale. Que está en el chat de Mixer en vivo ahorita en esta transmisión. Es Abel Flores, Jesús Gama. Saludos a todos ellos. Ángel Reveles. Que dice que nos saluda desde Durango. De Durango. ¿Y el español? Ari, Durango. Okay. Durango. Ari Valenzuela, salen puras morras. Ah, cuando estábamos hablando de los videos de los negros. Ah, sí. De Kenal. Las morras Kenal. De Kenal Botas. Kenal Botas. Auribón Reina dice: súper contenta, primera vez. Que los voy a escuchar en vivo. Pues un saludo también para ella. Primera vez y lo empezamos con el 69. Erika Jiménez. Ándale. Chiquito, mamá. Mi primera vez en vivo y el 69. Uy, ya sabes cómo está el rollo. Bien especial que lo vas a hacer. Aquí va a aprender todo el rollo. Sí, Erika, para que no te saquen. Ay, te dice el novio, güey, lo que sea. Dice, vamos a estar en el 69. Ya sabes cómo está el rollo. Exactamente. Ya. Te explicamos que. Que no sabe. No pasa nada. Que no sabe feo. Rico, güey. Y te vas a ver a ti mejor. Antonio Picasso, saludos desde San Luis Potosí. También un saludo para todos allá. Pojo Lozane. Pojo. La máxima velocidad del sexo. Tari Rojas, ¿qué banda? ¿Cómo están acá escuchando desde Chicago, güey? Un saludo a Chicago, güey. Saludos hasta el la noche en que Chicago se murió. No. Leonel Orlaineta dice: ¿qué pedo, güey? Buenas noches, gusto escucharles. Desde el DF dice Jesús Gama, un saludo. Godo Rivera dice: mándame saludos, güey. También, pues un saludo. Que hubo charroneros, por fin llegó el 69. Moicano. Ángeles. Bueno, Omar Villalobos. Ah, que si se va a tratar de gemidos del verdolaga. No, ya. Ya se metió la efeméride. Sexo, pudor, sexo sin pudor y lágrimas. Dice Auribón Reina. Silvia López, saludos desde el DF. Y porno time. Porno time. Ya sabían que era el Silvia. Alfonso Galaviz, saludos a Ciudad Obregón, Sonora. Que hace un calor también, ¿no? Bien machín. Abel Flores, también saludos. A Hugo Enrique Presas, saludos locos. A Nogales Sonora también. Nogales, que descobijas. Nogales, que descobijas. El Crucito dice que él mide 1.90 y su chiquita mamá mide 1.65. Entonces ahí se tienen que andar acomodando para el 69. Jorge Cepeda, con almohada se alcanza el tesorito. A mí me tocó una alta y así le hice. Porque puede ser la inversa, güey, que toque un caballón de esos machín. ¿Cómo le haces para llegar hasta allá? Un percherón. Pero como que era la pirinola de uno, güey. Ah, llega. Llega, güey. No. Pone tú que a lo mejor no llega. El caso es que la puedes manipular. Porque la puedes hacer para un lado, para el otro. Dependiendo hacia dónde esté, güey. Pero el de este, pues no le vas a jalar todo el desmadre a la muchacha. Pues no. Las arracheras. No, si no la vas a andar tirando. No. Para cubrirte la cara, pues no, güey. Chuy Villalobos, que no se oye, pero ya escuchan muy bien. Que Alfredo Reyes también, que nos está escuchando, está en el chat, dice que ¿por qué no poner una película así, que donde se avienten algo así, y decirle, oye, pues mira, no se te antoja aventarnos un chapulizote por ahí? Mira, un chapulizote, Manuel. Como si fueras al menú, ¿no?, del restaurante. Mira, se te antoja esto, mira esto, está esto. Y ahora se te antoja esto, ¿no? Y vas quitando cada vez el menú. Pero no me lo pongo más abajo, marga. No. ¿Eh? Ya tenemos salchicha para asar. Salchicha coctelera. Un huevo con chorizo. Chorizo en papas. Carlos Carabeo dice: saludos desde Canadá. Un chiquita mamá para mi esposa Leti, por favor. Un chiquita mamá para Leti. Chiquita mamá para Leti. Uy, así se llama mi mamá. Hey. Pero pues no tiene Facebook ni ve esta desmadre, entonces pues ¿para qué? Nuevamente por aquí Rafa dice Beto Nava, es un gusto escucharlos en vivo cuando hay chance. Pues un saludo para Tecate, Baja California, dice Trash. Salud. Acá, no, salud light. ¿Para Tecate light? Precisamente Tecate. Estamos con Tecateando, ¿verdad? Pero light. Sí, light. Jorge Viva, saludos desde Chilangolandia. Kerry Cañanga, ¿cuál es el 69 moderno? Mientras tú me la mamas, yo me duermo. Qué feo eres, cabrón. Saludos desde Leola, Arkansas, dice Volkswagen 20 GLI. Ah, ya no se llama el vato. Turbo. Turbo. Turbo Lover. Rodrigo Orduña, saludos del DF también. Nos escucha mucha raza del DF, qué bueno, un saludo para todos. La tierra acá del Verdolaga. Muy pronto estaremos por ahí, güey. ¿Cuándo empezamos la gira? ¿Qué dijeron? Ah, ok, está bueno. No, pero primero vamos a ir a San Nicolás, a Guadalupe. Susie Royce. Primero a nuestras casas, güey. Saludos desde Aurora. ¿Aurora qué? California. ¿Aurora? California, no. Aurora Co. Nomás le puedo decir. ¿Qué es Aurora? Aurora. Co? Yo me acuerdo que en la película de... ¿Este cómo se llama? De Wayne's World. Uh-huh. Los vatos hicieron una presentación en una ciudad que se llamaba Aurora. En la número uno. Ah, no, pues no. No, pero no, no, yo no vi ese chingo. Pero no, no, no. No, no, no se me antojo. ¿Y este no se te antojo? Dice Paco González... ¿saben cuál es la velocidad del sexo? 68 kilómetros por hora. Porque en el 69 te volteas. Mándenos más chistes. Saludos a la raza de Chihuahua desde Dayton, Ohio. Dice Juan Dosal. ¿Juan Dosal? Fíjate, güey. Los muertos, es un pinche moco en la nariz. Pues ni modo que lo traje en el ojo. No, pues no, eso no te lo veo. Ah, pero a lo mejor te lo veo más al rato. ¿Ya quedó? Ya. Va una pareja en el coche, ¿no? Y le dice el vato, cogemos. Y dice la chava, ¿no crees que vas muy rápido? Es verdad, espera tantito, mejor me estaciono. Sí, me dio risa, güey. Sí. Y hay otro que dice más o menos lo mismo, güey. Fíjate, le dices tú a la chiquita mamá, ay, si te cojo, y se enoja, güey, se encabrona, güey. Pero le dices, ay, si te pego, y les encanta, güey. Y hasta la cantan, güey, lo peor del caso, güey. Ah, si te pego. Así nos cantó, güey, Neymar el día de hoy. Sí, chévere, qué buen gol se aventó. La falta de sexo provoca mal humor y sensibilidad. Por eso... Si no me creen, váyanse a la chingada. Total, no necesito de eso. Y yo solo me quiero. Dice que Susie Royce, que es Aurora, Colorado. Ajá. Es en Colorado. Yo andaba por allá en Colorado. No, no, no era Colorado. Andaba cerca. O sea, andaba cerca. Ahorita andas Colorado del Nier. Dice, acá te espero. Qué güey eres. Acá te espero, mi putiné, en el DF. Ándale, dice, papá. Uy, pero vamos a ir, nada más deje que me pasen la lista, güey. De las partes que vamos a visitar, güey. ¿Por qué? De la gira, güey. Ah, sí, y para decir la fecha. Sí, porque vamos, va primero creo que Guerra de Chistes y luego Platanito y luego nosotros. Creo, Panda Show. Creo que así es, güey. Y atrás de nosotros ya va Tatiana, Yuri, Mijares. Whatever Tomorrow y esas son pendejos. Los Claxon, o Motel y creo que Panda, güey, o una mamada esa. Panda te voy a dejar ahorita. Mamá, mamá, ¿has visto mi diario? No, hija, tal vez lo dejaste en casa de tu mejor amiga donde tuviste relaciones con tu novio hace 2 semanas. Señora entrometida. Dice Jorge Vivas, que también nos manda un chiste. Dice, un tipo contrata a una prostituta para que le enseñe que es el 69. Uh-huh. Se van al hotel y se ponen a hacerlo, cuando inesperadamente se le escapa un pedo a la muchacha, ¿verdad? El tipo se sorprende un poco y la mujer, para tranquilizarlo, le dice que es parte de la emoción, ¿no? O sea, ¡ay, me emocioné! Y ya continúan y a los 5 minutos se le vuelve a salir otro, güey. Y entonces el vato se para y le dice, oye, los próximos 67 pedos se los vas a tirar. Que eso también se aplica al inverso. Al vato, se lo puedes, sí, también. ¿A ustedes si les ha salido un pedo así cuando están en plena acción? En pleno muelleo. Ah, no. Fíjate que no. Pero al parecer cuando estás en el pump it up, o sea, en el pompeo, güey. Ey. Ya ves que, pues, estás así como que se hace ahí, como que no hay aire, pero le estás haciendo que entre más aire, güey. Y luego ya dices tú como que, bueno, no, ya, ahí nos vemos y la más. Y te sales de ahí del desmadre, güey, y lo... y tú así, sí, como que... ¿Por eso? ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo tan raro? Porque normalmente es por allá. Pero te le quedas viendo y le ves así como que... O sea, pero el pedo es por allá. No por acá. ¿O qué pedo contigo? O bueno, a ver, dale acá. Y ahorita resolvemos ese pedo. Y no te dice, no hagas pedo. Sí, no hagas pedo y síguele. Ah, bueno, toma. Bueno, es que se supone que se queda aire en sábado. Hay aire, ¿no? y pues tiene que salir. Pues sí, pero no por ahí. Pero que avise. Pues sí, que avise, porque estás. Aparte, se oye diferente, güey. Sí, diferente. Los decibeles son diferentes. Porque, sí, es, porque realmente, como son labios, güey, se oye el. Es como cuando cartonea una bocina. Hablando de carros. Así que mira. Ay, güey. Pero hay muchas, algunas muchachas, güey, que les da pena ese pedo, güey. O les debe dar pena, así como que es tú. Y que no se me sale. No. Pero ¿cómo le haces? No, wey? No, ahí no. ¿Aprietas labios? No. O sea, ¿cómo pueden ellas, güey? No, se puede. Sostener ese. No. No se puede, no se ¿no puede. ¿No se puede? No, no, y ¿sí ya. ¿Le cierra el zipper? Y le haces la onda ahí de la solidaridad y te aventas tú uno. Y yo, joven. Digo, para emparejarnos, para que no te sientas tan sola. Y para que sepas por dónde debe ser. Pero el mío no volvió. Y no te lo eché en la cara tampoco. Pues sí, porque la tienes ahí en el mero pedo. Y empieza la guerra. Porque estás en el 69, güey. Lógicamente, ¿verdad? Hablando del 69. Ella se avienta eso, güey. Probablemente, güey. Y pues tú tienes ahí el nivel vagina, güey. Pues es puro aire, güey. Comprimido. Pues sí. Como para limpiar las pinches impresoras o las teclas, güey, de las laptops. Pero si te lo avientas tú, güey, de aquel lado, o sea, 50 o 60 centímetros más para allá, güey. Sí, cuando ella está... Se lo fuma, pero de no mames, güey. Hasta se lo chupa con popote, güey. O sea, no mames. A lo mejor es una manera también de... ¿Por qué? Estimularlas. Y si no le sigues, me ha hecho otra. De amenaza. Qué mal pedo. Pues qué mal pedo, ¿eh? Pues es parte de, ¿no? Se da, ya, ya síguele. Ah, que dicen que son los famosos bajipedos. Dice el Kerry. Ya, fíjate, el otro día estaba pensando en este Larry, que ahora es Kerry. Y al principio, cuando lo mencionábamos, a principios de los episodios de los podcasts, güey, Pues era Larry Cañonga, ¿verdad? Y qué rica Cañonga. Ya nos acostumbramos, güey. Sí, ya lo decimos normal, como Larry, si así se llamara este vato. Sí, o sea, nos alburamos. Alburamos. Como en la alborada. O sea, así es, albureamos, güey, dije. Pedofilos, dice Pojo Lozane. Muy bien. Sí, que también debe de haber de esos. ¿Qué traes ahí, fantasías de cama? Fíjate que un estudio revela que mexicanas desearían tener sexo romántico o con un extraño y hasta en un transporte. Y aquí son, van. ¿A qué son qué? La... Las cinco fantasías de las mexicanas. De las chiquillas mexicanas. Y que nos desmientan aquí las chiquitas nomás que nos escuchan. Vamos con la número uno. Es tener relaciones con alguien que no sea su pareja, con un extraño, con un ídolo o con un o con una expareja también. Esa es una de las fantasías de las hijas de la... Bueno, remárcalo. Híjole, en serio, ¿eh? Fíjate. Ya no sabes, durmiendo con el enemigo. El número dos, experimentar cosas que no sean, que no se atreverían en la vida real, como sexo rudo, un trío, observar a otros. También es parte de unas de las fantasías de... De las mujeres. Sí. O sea, ¿a las mujeres les gustaría un trío? Haberlo dicho antes, hombre. Ah, pero dos hombres y una mujer. Ah, no, entonces pues ya no se puede porque es muy incómodo. Pues es que imagínate, me pones a dos mujeres, güey. O sea, un camino. Dos mujeres, un camino. Y luego ya nada más le dices, ah, este payato. Sácate. No, porque luego empieza el juego de la lucha de las espaditas y ya no está tan padre, güey. Y luego, si está a media luz todo, ya no sabes dónde andas metiendo tu cajo, ¿verdad? No, y a lo mejor estás tú allí, güey, y luego llegan y te empujan los frijoles, güey. Ah, ya no está. No. Ya, esas cosas ya no son de Dios. Más vale que estar. Sí. Por eso comúnmente, y lo más sano sería. Lo más sano sería dos mujeres y un hombre. Vivito, ¿verdad? Y si no, verlo en película. El número tres, sexo romántico. Como si estuvieras actuando en una película. Ah, romanticón, sí, así. Pero sin grabarse. Es que esa es otra fantasía que... Bueno, esa es la número 6, que no viene aquí, pero... Pero es la del pilón. Sí. Ah, una fantasía sería grabar en video, que quede testimonio. Sí, plasmado en un recuerdo. Y luego ahorita lo vemos. Órale. No lo ves y duró, ya ves, pendejo, duró un minuto, güey, no mames, güey. Ni el pinche cassette, güey, ni la fila que hice en el pinche Benavides, güey. Por a comprar el cassette, güey. Un minuto que grabé. Me tardé más en poner la cámara, güey, que lo que duraste tú, güey. Cargar, güey, hablar en HD, que dónde estaba la pila y la chingada de la madre, güey. Por eso me la pediste el otro día, ¿no, güey? ¿Qué? La pila, güey. Ah, y otra, la pila, güey. Y la cámara también, güey. Sí, güey, pero no te pedí el cassette. pues sí, viví. Yo desde chiquitito. Bueno, la cuarta fantasía es convertirse en una prostituta. Que también es eso. O sea, que el HD se convierte en prostituta. No, estamos hablando de las fantasías de las mujeres mexicanas. Que se disfrazan y que, bueno, haces acá. Que se ponga tacones. High heels. Ándale. Y que llegue al cuarto y. Eso, cobro al cuarto para las 5. Cobro 500 en la mañana. Que se ponga cobro 500. Fuera, que se ponga allá fuera de tu casa, güey. Y luego sacas el coche, güey. Y luego te abre chiquita y lo. ¡Pinche policía, güey! Y te levanta. Es mi esposa. Pues es mi esposa. ¡Ah! Se puso y tú. ¿Y los hijos dónde están? ¡Ah! La chingada, ya valió mal. ¿Cuáles hijos de su pinche madre? O que llegue un camarada y se la lleve. Güey. Imagínate que estás teniendo pinche fila, güey. Y luego llega el camarada, güey. Acá el negro que nunca puede faltar, güey. Negro. El ya, el pinche negro pedalea todo el pedo. Y que llega el león y que se la levanta, güey. Imagínate, güey. ¿A qué nos regresan? Pues, bueno, nada más déjame la feria, puto. Son 100 más del DAX. Pues, hijo de la chingada. Bueno, otro. Y el quinto es tener contacto íntimo en algún medio de transporte o en algún lugar prohibido. Aviones, trenes o elevadores. Fíjate que a mí, Toño, se me antoja así como que un elevador, güey. Un elevadorzazo. Sí, pero pues eso es de que... De día, de noche. No, de esos que tienen chingo de pisos, güey. Independientemente de qué hora sea, güey. Pero que sean chingo de pisos, no vas a ir a uno, güey, de aquí, del estacionamiento, güey. Ok, pero con cristal hacia la calle, vaya, de esos que se ven los elevadores que tienes vista a la calle. De preferencia, por aquello de que se detenga el pinche elevador, güey, pues pides ayuda. Ah. Y ya, pues a lo mejor es otro de que, ay, mira, güey, esos güeyes están haciendo sexo 69. Mira esos cachetotes que están pegados así en el cristal. Necesitarías quedarte en un piso así como en el 20-guau. ¿20-guau? 20-guau. Sí, en un elevador sería riquis cookies. Estaría bueno, güey. Sí, bueno, pues esas fueron las 5 fantasías de las mexicanas. De las mexicanas. Noé Rocha dice que si sabemos que del beso japonés o chino, dice. Chino. Pues yo, ay, güey. Pues yo investigué aquí, vi la pregunta y me hice. A la investigación. A la investigación. Resulta que los el beso japonés que le llaman es consiste básicamente en el disfrute de lamer, tocar y a veces intentar penetrar la zona ocular. De lamer. De lamer. sin embargo, expertos oculistas están preocupados de que esta moda gane popularidad entre los jóvenes, sobre todo luego de las noticias de estudiantes en Japón que se atrevieron a probar sus límites oculares y causaron varios casos de conjuntivitis. oculares. Pero fíjate que los japoneses empiezan así. Ya ves que tienen los ojitos como que les llama la atención que se abran más. Porque están así todos, ¿verdad? Entonces los abren y le empiezan a lamer el ojo. Son punta de lanza. Y lo que en pornografía esos cabrones. Sí, sí. Y luego le hacen unos borradorazos al ojo. Oye, espérame, eso ya es degeneración ocular. Ocular, no ocular, ¿verdad? Porque del culo es otra cosa. Entonces, está muy gacho eso. No hay que intentar nada de... Nada extremo que mira, te vaya a dañar. El ser humano tiene orificios naturales. Uh-huh. Y esos son los que hay que ocupar, ¿no? La nariz. Las orejas. Las orejas. A lo mejor si formas un cero con las manos, pues también... algo, o los dedos de los pies, güey. Ándale. Que algo, que puedes, no sé, pones dos jamones ahí en el control. Y si tienes, si normalmente utilizas, güey, sandalia, güey, de pata de gallo, güey, pues los dedos los tienes separados, güey, entonces cabe muy bien ahí el. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás, güey? ¿No? Pero bueno. Dice Carlos Mendoza: una fantasía de mujer mexicana es que su vato llegue directo del trabajo a su casa el viernes de quincena, güey. Y con lana. Digo, porque puedes llegar, pero a lo mejor sin lana, güey. Sí. No, como ñil. Muy bien. Bien. ¿Qué son las Rainbow Parties? ¿Sabían de eso, güey? ¿Rainbow gay? Rainbow Parties. Digo, un saludo para la comunidad gay. Son también fiestas adolescentes de iniciación donde ellas se pintan los labios de la boca de distintos colores y van coloreando los penes de sus distintos compañeros a medida que practican una multitudinaria sesión de sexo oral. Multitudinaria, o sea, te salió bien. Sí, y sesión no. O sea, güey, no mames, güey, qué pedo conmigo, güey. O sea, güey, nada que ver, güey. Porque dice aquí, güey, son varios puntos en donde, ¿quién inventó el book cake? ¿El qué? El book cake. El buque. ¿Cuál es ese? El buque. Dice: esta práctica propia de filmes japoneses, volviendo al desmadre asiático, güey, tuvo su origen en la nación del sol naciente. Del sol naciente. Por la inventiva de un director de películas porno llamado Kazuhiko Matsumoto. ¡Ah! ¡Qué pinche madre! Todo el pinche Kawasaki. Palabra. Kawasaki, güey. Suzuki. El bouquet, güey. ¿No sabes cuál es el bouquet o qué? Explícale cuál es el pinche bouquet. El del pastelillo. Ah, el de la mer. El de la mer. Catela de perro. Bueno, ese señor fue el que inventó, güey, el bouquet en Japón. Por eso decías tú, güey, que esta gente, güey, son. Punta de lanza. Son punta de lanza, güey. Pues también está el Golden. El Golden Shower. Que también ellos lo inventaron. ¿Tú crees? Yo digo. Pues si no, pues aviéntaselo para ahí. No sé, güey, pero pues sí, güey. Échale la culpa total. Otro de ellos, güey, dentro de lo que es la cuestión sexo y la chingada, güey. En África gustan de tener sexo con la vagina seca, güey. ¿Cómo? Con la vagina seca. O sea, si se moja hay que secarla otra vez. Sí, le prendes la secadora. Así no. La quiero secar. Y aprovechas, ya le das una peinadita. Sí, ya le alacias el cabello. Ya es un alaciado. En algunas regiones de África existe la creencia de que el sexo más placentero y el más higiénico es el que se lleva a cabo penetrando una cavidad vaginal. No van a hacer cavidad, güey, de pinche una muela y la madre. O sea, no mames. Seca y cálida. Mira. Ya que la lubricación genital femenina se considera como algo antihigiénico, güey. O sea, todo el día tienen que andar con una panela seca, güey. O sea, no mames, güey. O sea, me estás trabajando y te sudó y... Ay, soy antihigiénica. Ay, no mames. Bueno, el sudor de no nada más de la mujer, sino del hombre también en el área genital, pues sí es antihigiénico, güey. No... Digo, sí. Todo el sudor, ¿no? Sí, o sea, todo el sudor en todas las partes es antihigiénico porque empieza a desprender olores así mal rollo, ¿eh? ¿A desprender dolores? Pues sí, también. Despréndete dolores. A lo mejor por eso también muchas chiquitas no se animan a hacer el 6-9 porque la ingle pues huele a buque camaronero. Ay, es el ingle eso. Buque camaronero. O sea, al buque de Forrest Gump. Oye, yo te voy a decir una cosa, yo siento... La verdad, ¿qué siento que se me está parando la... que sí, definitivamente las mujeres son más higiénicas que los hombres. Uh-huh. O sea, se procuran más. Se procuran más, dan más pasones por ahí, utilizan más las toallitas húmedas. El hombre pero tú no vas tanto. Tú vas a hacer pipí, güey, y agarras así servilletita y la chingada y te limpias la, fíjate la que punta yo, de lanza, ¿o no? Yo he estado aplicando eso. ¿Y qué tal? Bien. Eres africano, ando bien seco. No, hombre. 6-9 me da más seguido. No. Pues no está la gotita traicionera. Ah, una. Una. No ensucias la trusa o el boxer o no traes ahí la gotita y que se o te sea, resbala. O sea, la gotita traicionera, o sea, no cuenta como dos, es la uno otra vez. Ah, bueno. No, pues te va bien, hombre. Sécate bien, límpiate bien ahí también. Sí, pues, pero no estoy hablando nada más de la mera puntita, me. Bueno, de todo el área, güey. Pues y ya hemos hablado de todo el área que tienes que rasurarlo, darle su podadita. Pero no puedes evitar con estos calores norteños, güey. Que este bendito país. Pues que te esté sudando la ingle, el niés y todo el rollo, güey, te suda, güey, durante todo el día. Pues lo que menos espera la chiquita mamá es que cuando llegues a ay, ¿qué onda? Espérame, güey, pues báñate, güey. Bueno, sí. Primero date un pasón, güey. Yo ya me bañé. Pero por el súper pendejo. El que es tener tu pasón, sí. Pendejo. Voy a surtir, güey. Déjate de cochinadas, que te huele bien feo. Sí, efectivamente así es. Yo pienso que sí son más sí. Se procuran más, ¿no? Ahora, y cada chiquita mamá yo creo que también le bufa el... Ahora, ay, José. Aquí ya me reconocieron en este punto. ¿Cómo se reconoce a un adicto al cibersexo? Pone cibersexo y sale la foto. Dice, según S. Young... En su libro Atrapado en la Red, la persona adicta invierte entre 15 y 20 horas semanales en el sexo virtual. ¿Por semana? Sí, semanales por semana. Semanales. Buscando todo el pedo. Cambia a su patrón por su dueño. Cambia su patrón de sueño. Si lo habías escuchado, si lo entendiste así, güey. No, güey. Lo cambié yo. Yo lo cambié, güey. Fue idea mía, pendejo. No estoy mamando ya, güey. Ah, bueno, qué bueno. Y sus relaciones afectivas se vuelven más escasas por estar viendo ahí tanta pornografía virtual. Si además oculta los recibos de sus tarjetas de crédito y no quiere tener relaciones con su pareja. Abusado, güey. ¿Verdad? Ojo, chiquitas mamás. Ojo, chiquitos. Si ven una actitud rara en su chiquito. Es el putín. ¿En su chiquito? No. Lávenselo. O píquense ahí. Dice, fíjate, Toño. Por aquellos de que practican el déjame, me doy un empujoncito y la chingada. Estimular analmente a un hombre lo hace gay. Dice, algunos hombres heterosexuales tienden a evitar la estimulación anal por tener la creencia de que puedan convertirse en homosexuales. ¿Qué pasó? O por el que dirá. ¿El que dirá quién? ¿El, la chiquita mamá? No, el mamá. Que juega en el Real Madrid. Así se llama. Bueno, no más lejos de la realidad. O sea, es puro pedo. O sea, tu chiquita mamá te puede dar guiar, ahí, también te puede dar una digitalización, güey. ¿Una digitalización? Y no pasa absolutamente nada, niña. O sea, que si la chiquita mamá dice, ¿qué onda? Le doy un llegue. O que de repente sientes ahí el finger. Un objeto extraño. Ya ves que te estás así. Déjate como que en la posición, güey, y como que medio te agarran de las nalguillas y como que dale más. Y en eso se les va, sí, la uña. Y lo otro así como que espérate, ahorita y voy. Todo su tiempo, espérate. No, o te dejas caer y dices, oye, ya estoy cansado. Bueno, yo hago la chamba, sí. ¿No? Fum. Sí, y en eso, por el sudor, se resbala la mano. Exacto. Y cae el dedo. Y cae en el dedo y pues lógicamente va a ser el... Y se la ¿qué volé? No, le sacas los sesos. ¿Los qué? Los sesos. Pues sí, pues ¿cómo te va a andar picando el miel? ¡Hijo! Es como el inicializado. Tú avientas un pollito, ¿no? También para iniciar acá. Exactamente. Ahí, para que arranque. O sea, ya también acá... Ándale, sígale. No se me atore. O sea, es como la salsa búfalo, ¿no? Que te, le pegas por atrás. Le pegas la atrás para que le dan el chile. O como el catsup. Ah, como el catsup. Le pegas atrás para que salga el chile. Exactamente, así. No, es que la búfalo porque tiene más chile. No se me detenga, mijo. Y ya. Se me detiene, se lo dejo ir más fuerte. Va medio dedo, se detiene, se va todo. Cada madre, güey. Y me quedan 4 más. No, pues en chinga, güey. No, que te paras ni al baño, cabrón. Mira, a este le va a gustar al HD, güey. ¿Existe lencería para hombres? Claro que sí. El sí, y hasta viene con sitio, güey, todo el pedo, para que lo busques en internet. ¿Y por qué yo, güey? Mírate, Toño. Me viste los calzones, güey. Mira, Toño. Es que son como las fundas de los iPod. Y... Sí, güey. Puedes comprar con tarjeta de crédito o de bebito. De débito. Es que así dice un tío, güey. De bebito. Bueno, dice: el sitio xdress, o sea, xdress.com, ofrece lencería masculina con encaje. Encaje celeste. Tela semitransparente y llamativos colores. Pero no es lo único. La firma Wish Room lanzó el Man Bra, un sexy brasier pensado para hombres con necesidad de soporte pectoral. Ay, de veras. Que no te brinquen las tetillas. Las teclas. Las tetillas. ¿Puedes repetir la página? Para los que quieren comprar algo, güey. Xdress.com. Ok. Xdress, vestido en inglés, .com. Y hay que buscar ahí alguna tela ahí transparente. con colores llamativos. Y dícese, la última, pero no la menos importante, como diría yo, güey. ¿Se practicaba el sexo anal en el mundo prehispánico? Ya. No, es una pregunta. Ah, bueno, dejar una afirmación. Es que el último signo no lo puse. Debido a la destrucción de documentos y la evangelización, no hay registros que hablen del tema en Mesoamérica. Sin embargo, la cultura mochica de Perú dejó evidencias en vasijas de barro con figuras que mostraban relaciones sexuales anales. Pero los arqueólogos aún no se ponen de acuerdo de quién era la abuelita. No, espérate, bueno, va a ser tu abuelita, hombre. No lo digas. Ahí puto, para la investigación. Sí, ahí, hasta ahí ahorita, güey, no han dicho, no han revelado nada. Por aquello de que sea algún familiar, güey. Van a mostrar en una vasija, güey. Sí, bueno, no vaya a ser el diablo y se arme el traca-traca. Entonces, ahí van por el momento 10 puntos sexuales de la sexualidad, del sexo, güey, del mundo mundial. Oye, pues fíjate que ahorita que mencionaste esto de la lencería para hombres, ya me gustó. Estaría bien un brasier, güey. Pero copa C. O al menos que me la levante. Un Wonderbra. Un Wonderbra, efectivamente. Dice Silvia, pero que tengan soporte y confort. Dice, oye, aquí el Kerry Cañanga te está comiendo el mandado con Erika, güey, aquí en el chat. ¿Qué pasó, y, hijo? ¿Y qué? Chiquita, hola Erika, chiquita mamá Jiménez. Y ay, y Cecile, el Putiné vendrá al DF para madrearme. ¿Qué pasó? Yo no voy a voltear gente. Y lo dice Erika, sí, que venga el DF, que venga. Ah, los dos te están dando picones. O sea, güey, ay, ching, ¿en dónde? O quieren darte picones. A lo mejor, pues, y si nos aventamos un trizón. Ándale, ahí ya, ¿eh? Y de hecho está diciendo Erika que a veces se va la señal y que regresa también. ¿Quién que se le va la señal a quién? ¿A Erika? A Erika. Y a Kerry también dice que de repente no es el único que se le va el audio. Pues una disculpa si se les está yendo. De hecho, les estamos ahorita hackeando sus cuentas, güey, por andar ahí de mamón, güey. Con la chiquita mamá. A mí también, wey, se me va la señal, dice Silvia. No quieren que escuchemos bien el porno time, ¿no? No, a lo mejor es el viento. Está, no sé qué puede estar pasando que se esté yendo. A lo mejor es problema del internet. Pues, ¿verdad? Ser. Estamos así. Alfredo Reyes dice: es el dedo del HD. Ya sácalo de ahí, güey. No, no, ahí estamos tratando de hacerlo. Pues, digo, yo tengo todo bien aquí, pero bueno, dicen que están batallando para escuchar. A lo mejor ahorita se compone, se estabiliza. Puede ser. ¿Qué más tenemos por ahí, HD? Pues, habíamos, la tornamesa. Cuando mostramos que íbamos a grabar el 69, al fin, Alejandro Rodríguez dice: felicítenme, güey. Ayer ganamos el tercer lugar, los Malacopa Fútbol Club, en el torneo Exarregios. Ah, muchas felicidades. Malaca, así nos llamábamos, ¿no te acuerdas tú? Malacopa. Con nosotros, Malacopa. Sí, no. Sí. La ganamos de uno. Oscar Valle Rivera dice: no dormiré para escuchar los saludos desde la madre patria. Ahí anda, está ya. Joder, Jolines. Y luego dice que todos hablan de lo que será el iOS 7, del nuevo sistema operativo que lo anunció Apple. Pero pues hoy es porno time, así que después hablamos del iPhone. Manuel Romero, que sí, que sea el va a ser un episodio sensacional. Sensacional, güey. Tino Sánchez 69 se presta para que sea un programa sexoso. Pues ahí más o menos. Carlos Márquez, espero que rebase las expectativas y no se vayan a quedar cortos, porque ya sabe, ya tenemos mucho tiempo haciendo el conteo para llegar al 69. Y saludos desde Houston, la ciudad espacial. Y que nos mandó algo de una botella, güey. No, que dice: oye, ¿cómo les mando una botella? ¿Para que cómo no les chupemos? No, para que no, pues, sí, y no, sí, nos tomemos la botella, güey. Sí. ¿Qué, cómo le hacemos para que nos mande una botella? Pues ¿Por mar? No, está en Houston. Bueno, puede mandársela al compadre que está en McAllen, pero no es. Se garantía, la va a tomar, güey. Sí, no es garantía de que llegue aquí a Monterrey. Eso, nos puede llegar la botella, solo. Ahí nos ponemos de acuerdo, que nos mande un mensaje por Facebook. Sí. ¿Okay? Brian Navarro, esto va a estar más gay que diseñador ambos sexos con Héctor Suárez. No está tan gay. Hostil. No, nada más por lo del bra. Creo que estamos a la altura. Nomás por la digitalización, güey. Pero ya dijo el Putiné que no significa que seas. Roberto Domínguez dice: no importa que pierda México, pero el podcast 69 no debe faltar. Saludos. Eso, chingada. Justo a esa hora estoy en función, dice Giedana López. Pero que nos descarga. Sí, saludos. Puso, dice que, ¿no?, cuando venga a Monterrey nos va a invitar a ver lo que trae. No entiendo muy bien. No, verga la visión. No, pero saludos. Raúl Armenta, me mandan saludos, manitos. Pues un saludo a Raúl Armenta. Jesús Gama, saludos, chicharroneros. Y pues ya cooperé con los chistes. Ahí nos mandó unos chistes también. Muy buenos. Saludos, compita, dice Chuy García. ¿Algún consejo de cómo introducir a la pareja para llevar a cabo esta polémica posición del 69? Pues nomás no quiere. Y si no, es inconveniente un chiquita mamá para mi esposa, casi azul. ¿Por qué azul? Porque celeste. Casi azul. Un chiquita mamá para casi azul. Chiquita mamá celeste, casi azul. Chingando al revés, ¿verdad? Chiquita mamá para casi azul, celeste. Como diría esta Conchita Alonso en su canción. ¿Cómo diría familiar? Digo tú, Fernando. Una noche de copas, una noche loca. Eso puede servir. Para que... Ah, tú dices que la emborracha la muchacha. No, si la emborracha, pues ya también queda inservible el asunto. De que ya no... No, ya la como y tombo, uno también. se pone de más, copas de más, también ya no se le paraliza la espada láser. Ahora, no, sí se paraliza. ¿A ustedes sí les gusta? ¿Sí les gusta el 69? Pues, sí, cómo no. Sí, porque luego pues sigue el 70, güey. ¿El 70? El 70, güey. Sí está sabroso. Es importante ese número. La posición del 69 es vital en una relación que se jacte de ser buena. Ah, qué. No, baby. Otra vez. Si eres travesillo o traviesilla y quieres experimentar o estás conociendo a tu pareja, es parte de... Sí. A ver, pues vamos a ver qué. Exactamente. ¿Verdad? Pero pues... Que sea la máxima tu preferida. ¿Es tu preferida? No, mi preferida. Hay otras, ¿no? Claro. La de... La postura del jinete. Ah, chinga, ¿y tú qué? ¿Cómo sabes? Del jinete sin cabeza. Qué pendejo eres. Estás desatado, güey. El programa no es mío, es de la chela. Sí. La posición del jinete sin cabeza, güey. Estás de jinete y luego ¡hola! Te mola la mocha. Sleepy Hollow. Está la posición del candelabro. Del candelabro. Hablando un poquito del Kama Sutra, ¿no? Ya estás en el rollo del Kama Sutra. Hay algunas posiciones. Yo tengo las 5 posiciones del Kama Sutra. Y yo tengo las 5 para las 9. No, todavía tenemos chance. Okay. El candelabro. A ver, échame la maga. Esta postura del candelabro, la mujer está tumbada sobre su espalda. Uh-huh. ¿Ok? Hey. Con una almohada bajo la cabeza. La pelvis elevada sobre un almohadón. O sea, también se pone una... La pelvis es donde están la cadera, ¿no? Uh-huh. También se pone una almohada a la altura de la cadera. Y estás en la cama, ¿no? Espérame, estoy tomando nota. Van muy rápido. El hombre se encuentra arrodillado. Arroyo y raye. Saludos. Estos vampiritos están... No son vampiros, ese es Bacardí, güey. El hombre se encuentra a Rey Rabbit en la cama, güey. Para que no piensen que me equivoqué, güey. Así era la palabra. Ella eleva sus nalguitas, ¿verdad? O sea, sus pompis. Sí. ¿Cómo se le dice? Sus glúteos. Sus glúteos. Uh-huh. Ofreciéndose así a que el hombre penetre acariciándole los glúteos. Suavemente. Pero ella permanece con las piernas levantadas, casi tocándole la cabeza al hombre. O sea, sí me entiendes. O sea, ¿esa cuál es? ¿Cómo se llama? El candelabro. O sea, la muchacha está en posición de doggy style. No, está recostada. Ajá. Pero levanta las piernas. Ajá. El hombre se pone, ¿verdad? En cuclillas. Sí. O sea, en rodillas. En las rodillas. Y en Roger Rabbit. Y la chava tiene que ponerse una almohada y levanta las piernas totalmente. Ajá. Y parece un candelabro de los antiguos acá con Belsi, ¿eh? Ya se lo imagina. Se lo dibujó en la mente, güey. Ya nomás cuando... ¿Cuánto falta para acabar? Cuando dijiste almohada, ya la traía. Ah, el otro se llama el clip. El clíporis. El clip, como el de... El de Seporto, que se le caía a la chava de la oficina. El clip. Que le estaba tirando la onda. Ah, el hombre tumba con las piernas juntas. Está acostado. La mujer se coloca sobre él, con las piernas abiertas, obviamente, apoyándose sobre los brazos y con el busto hacia atrás. O sea, como que recostándose hacia atrás. Entonces, como que haciendo la araña del exorcista, güey, bajando por las escaleras. No, así. Durante el acto, la mujer es la que lleva el ritmo. Y el hombre puede empezarle, aprovechando así que ella se está moviendo así, que le esté acariciando todas las zonas erógenas, ¿no? Uh-huh. La postura del clip es bastante simple y procura un verdadero placer a los dos amantes. Ay, chico. Mañana tiro todos los clips. Otro top 10 de la... Se va a atravesar el otro güey que está enseguida, güey, me lo va a atravesar. Otra posición del top 10 es el barco de vela. De Carlos Vela. En esta posición el hombre se arrodilla al borde de la cama se acerca hacia la mujer que se encuentra tumbada de espaldas. Él eleva ligeramente las piernas de ella, manteniéndola por los tobillos y realizando un movimiento de vaivén. O sea, como un bote de vela. O sea, un barquito. Como un bote de vela. La penetración es muy profunda, resultando relajante para la mujer y excitante para el hombre, ya que él es el que domina la situación. Ahora, voy a ser profunda si la tiene largotona, güey. Si no, güey, no pasas de kayak. ¿Verdad? Digo, si la tienes así como para decir, dámelo todo hasta adentro. Y hoy te va mi moto acuática. Pues ahí está. ¿Cómo no? Dale más. Así que se. Ya estoy todo. No, pues sí, ya estoy todo. Pues tráete algo, mete el celular también. Tráete el control del Sky, que es el más grande. Nomás saca de las pilas, no va a dar toques. A ver. El control universal. Sí, tráete el control universal. Mete todo, gato, perro, échale hierba, güey, acerrín y todo. Graba para que raspe. Sí, güey, pues no, tampoco no te puedes así como que jactar de que, ay, güey, o sea, ya todo, nada, pues. Sí, no, las mujeres si ven que ya no da más el muchacho, güey, no hasta sé. Ahí llegó, güey, no sean así ingratadas, ¿no? Y luego, ¿por qué existe el sexo, güey, de que metes el puño, güey, al de este, güey? Como él. Al puño. ¡Órale, puño! ¡Cambio! Está un fotógrafo muy famoso, Mapplethorpe, que tiene fotografías que hay brazos dentro de las mujeres por la parte es anal. Es el fist sex. Ah, o hoy. Anal fist. O fist. Quiero ser el first. Okay. La otra posición es la flor del loto. ¿Tú la tienes ahí? No, dale. La flor del loto. Del otro lado, la flor del loto, pues no es más que tú te pones en. Como el hombre se pone en flor del loto. ¿Cómo es la flor del loto, güey? Pues así con las piernas. Las rodillas acá, así. Sí, así, pues la flor del loto. Como cuando haces ejercicio, haces como mariposas. Ándale. Como mariposas, exacto. Pero cruzas las piernas, entonces ya te queda más acá en corto. Y la muchacha se encima, exactamente, simulando también. Otra flor de loto, pero abrazando con sus piernas la cintura, ¿verdad? Entonces, esa posición es... ¡Bolas, güey! Tienes el dominio de todo, güey. Exactamente. Porque tienes ahí bien cerquita, güey, la chistorra. La pechuga de pollo. La pechuga de pollo, güey. Le das también unos besitos ahí en el... ¿va? Y se compenetra todo el asunto. Claro. Y no, y también puedes estar a lo mejor agarrando, agarrando chicha, güey. Con una mano, güey. Y con la otra, güey, puedes estar ahí haciendo... el muelleo. El muelleo en la nalguilla, güey. Y y también le puedes estar picando el nieto. Ándale, no, sí, se me resbaló. Y no, por eso se va a hacer lesbiana. ¿Va? Exactamente. O se va a hacer... No, güey. Que está también la posición unión de... unión. La unión hace la fuerza. Unión del antílope. De rodillas en el suelo, la mujer se levanta apoyándose contra el borde de la cama. El hombre, izado sobre sus rodillas, la penetra por Detroit. Hijo de su madre, ya no quiero seguir leyendo porque ya me quiero ir. ¿Esa no es la del chivito en precipicio? No. No, es acá al revés. Ah. Y luego, mira, Toña. Ya eso que te encanta Ya me alteré, güey. Que te encanta mucho la cheve, güey. Uh-huh. Entonces, pues vamos a aventarnos la de cartón de cheve, güey. Nada más que necesitas estar bien, mamey, para levantar al trozo de mujer que tengas, güey. Digo, si está así como el otro vato que decía de que yo mido 1.90, güey, la chiquita mamá 1.60 y la chingada no hay pedo. O sea, la levantas, güey. Digo, bueno, al menos yo la levanté bien. Digo, ay, chinga, no. Bueno, ok. El caso es que la levantas, güey, así de nalguita, güey. O sea, que agarre las piernas así entre la cintura, güey. Que te abrace con las piernas. Que te abrace con las piernas, güey. Y como tienes así como que la lonjita del callo de la andadera, güey. Ahí se puede sostener el tobillo, güey. Tranquilamente, güey. Y las dos manos tuyas, güey. Le agarras el nalgón. Y te la enchufas ahí, güey. Puta, güey. Y te vas caminando así como borrachito, güey. Así como que, ay, su pinche, se va a caer. Como pingüino. Como pingüino, güey. Y luego, o sea, porque no podemos hacer tantas cosas a la vez, güey. O sea, caminar. Y luego, fuerza para levantarla y aparte de la estás atravesando, güey, son tres cosas, güey. No, nomás entonces una ya, se concentra exactamente, una. Exactamente, güey, entonces vas así caminando como pingüino, güey. Si hay una pared de volada, güey, ahí la recuestas, güey. Nada más asegúrate de que no esté algún enchufe por ahí, no se te va a salir el enchufe, güey. No mames. O si hay un pinche silloncito y un loft seat, güey, así de esos los que sí, venden acá, mi cuñado, güey. Cerquita y bolas. Exactamente, como nunca te da, te entrega los cojines, ¿va? Entonces, pues no hay nada que te estorbe en el loft seat, güey. Entonces ahí, o si ya estás bien machín chicharrín, güey, le das directo toda la sala, comedor, pasillo, güey, cama, le das dos vueltas, acomodas almohada con una mano y con la otra estás cargada. No, claro, eso es milagro, güey. Exactamente, por eso yo estoy haciendo ejercicio, güey. Para ver si me cargan igual. Para apretar bien las piernas. Pero de ahí viene la frase, ven porque te va a cargar la chingada. Exactamente. A ver, Flores, un chiste. Hoy mientras me duchaba pensé en ti. Ay, ¿cómo sabes? Es que se me paró. Idiota. Exactamente. La magua ya se reportó. Jesús Gama, que el sabor o el buqué de los hombres y de las mujeres tiene mucho que ver con lo que comes también. Pero eso es cuando cagan, ¿no? No, también el olorcito también el y todo, pizarrín. Claro. Jesús Gama, bueno, Kerry dice, el 69 está chida, pero luego se te cansa bien cañón la quijada y la lengua. se te escalda la lengua, güey, como cuando comes piña, güey. Que se te escalda la lengua, güey. Ya sé. No, y si se te atraviesan unos 2-3 pelícanos, güey, imagínate, güey, ¿para dónde toses? ¿Para adentro otra vez? Se los regreso. No, le das así para sacarlo, ¿no? Se lo pegas en el muslo. O puede ser que a ella también se le... Por eso, pero pa entonces hay que decir... Es ¿sabes el, qué, güey? El problema de los pelos, güey, es muy incómodo, güey. Tanto para el hombre como para la mujer, güey. Porque empieza... A sacarte el pelo que tienes atorado. Si no se le atora, güey, te lo enrolla a ti, güey. O te lo sumerge ahí entre pellejo y todo, güey. Y luego al siguiente día, o en ese mismo momento que te metes a bañar, tú, bueno, y este pinche pelo que me haciendo acá, güey. ¿Cómo chingados creció acá, güey? Digo yo, güey. Pues el Kerry dice, el sabor de una mujer primeriza y el de una que ya ha tenido sexo es diferente. Yo le hice sexo oral a dos mujeres primerizas y el sabor era mucho más suave que el de mis anteriores parejas ya experimentadas. Uh-huh. Después de esa primera vez, el sabor de ellas ya era igual que el de las demás. ¿Será cierto eso, De todo, o sea, lo que depende... está diciendo el vato, no. O sea, no se la, o sea, creo, que, bueno, que no. Depende del el sabor si ya probaste o no probaste las mieles o qué. Pues no sé, pero... Yo lo dudo, Yo realmente no. Yo digo que es el humor de cada persona. Pues sí. Sí, el saborcito ahí es... O sea, el sudor es sudor, güey. Y el roce del sabor... Digo, el sabor del sudor... Con el calzón, pantalón de mezcla, güey, medias y la chica. Es diferente. Wey. Ahora, el sudorcito de media es diferente. Por wey. Eso viene el medias de seda, güey. Ah. De ahí sale, güey. Sí, yo sé. Ángel Reveles dice, chiste, perdimos los análisis de su mujer y no sabemos si tiene sida o Alzheimer. ¿Y qué hago, doctor? Pues déjela en un bosque y si regresa no se la coja. Perdón. Me puse nervioso. Sí, ya. Hola. ¿Qué vive? Tenemos invitado especial, sexólogo en la materia. Psicólogo de la universidad. Qué bueno que ya no trajo Heineken, ya no tendremos diarrea el siguiente día. Y él mismo dice, esto lo diría el Putiné. Cuando veo porno en las noches le subo mucho al volumen. Para que mis vecinos, además de creer que cojo todas las noches, también hablo inglés. Está bueno. Pleonasmo, puño dentro del puño de ligas. Es un pleonasmo, sí, cierto. Sí, sí, sí. Hugo Falcón, voy llegando a la casa, es un pinche orgasmo escucharlos, pues gracias. Alfredo Reyes, bueno, ya. Hombre, parece que estás en el camión. ¿Y a las mujeres cuál es su posición favorita? Yo me he dado cuenta que la de perrito, y cuando ellas están encima de ti, ellas toman el control y es más fácil que terminen. ¿Será fácil? O sea, digo, será. Cierto eso de que las mujeres cuando tienen el control de la situación erótica terminen más fácil, güey. Sí, yo creo que sí. O sea, cuando ellas son las porque que ellas se mismas mueven. Este, pues aprietan o aflojan ahí su miembro. Y luego con eso de que de repente se vuelven multiorgásmicas, güey. Plurifuncionales. O sea, güey. O sea, y cuando dos, tres veces así se... O sea, que te dicen, no, o sea, ella lleva el control, güey, y luego, espérame, espérame, ah, ya. Y luego, bueno, dale, sigue, tú síguele. Uy, pues, ya. Ah, ya, se va, entonces me hace que siempre ruido. No, no, no, ya no estoy diciendo que lo hice yo, güey. Que lo viste. Dicen. Lo vi, güey, en las 15 horas que tengo semanales de porno, güey. Que así sucede, güey. Ah, ya sé. Chinga, no tiene internet acá el batido. Jesús, gran saludos a mi chiquita mamá Mirna Flores. ¿Eh? Un chiquito mamá para Mirna. Mirna. Dice el Alfredo Reyes, güey. Uy, oh, tengo una. ¿Y cuál es su segundo apellido, güey? Porque se me hace conocida. Chiquita mamá para Mirna. Hay otra posición del Kama Sutra, güey, que se llama la siesta, güey. ¿Y cómo es eso? La siesta es cuando ya te da así como que ya te cansaste. Pues, ha habido ocasiones, no sé ustedes, ¿verdad? Que te entra la dormilona. Sí, que ya estás cansado, oye, estás en el muelleo, estás duro y dale y todo. Y oye, pues nomás no, ¿eh? Ya no te. No, o sea, como que no terminas, ¿no? Sí. Entonces, acabas por cansarte y no terminas. Exactamente. Entonces, esta de la siesta ayuda porque, haz de cuenta, la chiquita mamá se recuesta en la cama, levanta las piernas así recostadita, tú también te acuestas y véngase por ahí. Pero ya están los dos acostaditos, hay un muelleo así medio sabrosón. La cucharita. Como cucharita. Como cucharita, pero. Sopera. Ah. O papozole. Cucharón sí, de pozole. Sí, pero haz de cuenta que tú de Laredo y ella así recostada. Ah. Y tú estás acá de lado. Uh-huh. Y estás de cuenta así. Pues no, ¿cómo lo desquibro, güey? ¿Desquibro, güey? ¿Cómo lo desquibro, güey? ¿Cómo lo descubro, güey? Bueno, primero bien. Necesitamos saber qué chingados quieres decir. Sí, o sea, que tú estás de lado, güey. ¿Eh? Pero están los dos de lado. No, tú estás de lado y ella está recostada en la espalda. De espalda. Ah. ¿Cómo chingados si la atraviesas, güey? No, pues estás así, haz de cuenta. Ah, ¿cómo lo soño? ¿Cómo lo describo? O sea, como si fuera un puenteo. Sí, guau, no sé, por ahí va. O sea, sí, güey, o sea, tú estás de lado. Tú estás, lado. Sí, de lado. Y ella se pone, güey, acostada, güey. Levanta, si fueras a hacer una T minúscula, güey. ¿Vista desde arriba? Sí, o... levanta las patitas, las pasa por arriba de la pelvis, güey. Tuya. Ajá. Y mete la colita, güey, en el pene. El pene, güey. Ya entendí el pene, güey. Ah, bueno, ahí está, wey, más o menos. Excelente, güey. Tú sí lo describiste. Sí. Eso es lo que iba a decir. Sí, porque esto es Ay, bueno, ¿qué onda? ¿A ti te gusta hacerlo al estilo geométrico, ese de configuras geométricas, güey? No sé, güey, no sé describirlo. Bueno, aquí tengo otras 10 de no mames. Dice aquí, el sexo es un tratamiento de belleza. No, te quita el acné, güey. Dice, pruebas científicas han comprobado que cuando la mujer tiene relaciones produce gran cantidad de estrógeno, lo que vuelve el pelo brillante y suave. Pero el tuyo, güey. Si estás haciendo el 69 te cae todo el cagado, güey. Te sale pelo, güey. Oye, qué bueno. Ok. Oye, pero si te, o sea, ¿en qué te puede ayudar a que el pelo te salga? A ellas. ¿A ella le sale sedoso? Al momento de tener el sexo. Ah. A ella se le sale sedoso. No a ti, güey. Pero al hombre no le pasa lo mismo. Te lo estabas creyendo tú, güey. ¿Al hombre no le pasa lo mismo? ¿Eh? ¿Al hombre no le pasa lo mismo? No, nada más a las mujeres. Ah, pues chin. ¿Y lo que te cae? Deja tú, y este güey ni pelo tiene, güey. ¿Qué chingados te preocupas, güey? Sí, guau. Ok, está bueno. Dice, hacer el amor suave y relajadamente reduce las posibilidades de sufrir dermatitis, espinillas y acné. El sudor producido limpia los poros y hace brillar tu piel. Abusado para los huarcos que traen en el acné a todo lo que damos. Pues, necesitan hacerlo más suave. O sea, te hace la chairita, pero más suave, güey. El pene erecto más largo registrado fue de 13 pulgadas, güey. ¿De Ron Jeremy o qué? Pues quién sabe, güey, pero 13 pulgadas es más o menos que el tamaño de qué. De la mía. No, chinga, pues, me quedé en 12. No, 13 pulgadas es la laptop, güey, la pantalla de una laptop, güey. Me quedé en 12.50. Ah. Me quedé corto. 13 pulgadas es el tamaño de una laptop, de la pantalla de una Si están escuchándonos en una laptop, pues vean la pantalla. Si es de 13 pulgadas. Todo eso. Todo es. ¿Y pero erecto o? No, no, dormidona. La otra ya es full HD. No, y luego cuando se le paralizaba, güey, se la amarraba así en el pecho. Usaba cinto, pero arriba, güey. Bueno, hacer el amor quema todas esas calorías que acumulaste en esa cena romántica. Esa semana. En una cena romántica, güey. Ah. O sea, al hacer el amor, güey, te quema todas esas calorías, wey. El sexo es uno de los deportes más seguros, güey. Fortalece y tonifica casi todos los músculos de tu cuerpo. Es más agradable que nadar 20 vueltas y no necesitas zapatillas especiales. Ahí está. Mira, Toño. ¿Para qué vamos al gimnasio? ¿Pues para qué? En la adolescencia, las personas pueden tener sexo hasta 10 veces al día gracias a los altos niveles de testosterona. ¿Quién? Testosterona. ¿La tostadora? Bueno. Y Paco González dice, las tres mentiras más grandes de un hombre que dice a una mujer es: siempre te voy a querer, nunca te seré infiel y chupa chupa que yo te aviso. Chupa chupa chupa yo te aviso, ahí ya. Ya nada más ves que está saliendo plastilina por las orejas, güey. Ay, qué valió, man. El señor cara de papa, güey. Bueno, dice, el sexo es el tranquilizante más seguro del mundo. Es 10 veces más efectivo que el Valium. Ah, eso sí. Por eso, ¿qué es lo que hacen las mujeres después de tener sexo con el hombre? Se duermen. No. ¿Van y cambian al niño? No. ¿Se lavan su cosita? No. Estorban, güey. Ah. Es lo primero que hacen. Fíjate este dato. El orgasmo femenino más largo ha sido de 43 segundos con 25 contracciones una detrás de otra. ¡A la madre! ¿Cómo es eso, güey? También me quedé muy cerca. Con 20. A 20, güey. ¿En qué se parecen los juegos electrónicos a los senos? En que son diseñados para los niños, pero los adultos terminan jugando con ellos. Ah, dice Chuy García. Dice que el sexo alivia los dolores de cabeza. Cada vez que haces el amor se alivia la tensión de las venas del cerebro. O sea, si te duele la cabeza, espérate al resto. No, es que, háblale al menudo. Es que esa mentira de o esa barra que sacan algunas mujeres de que ay, no quiero hoy porque me duele la cabeza. Pues, no, ahí te va pues, todo. Se te quita, hombre, o se te olvida. También. O te sigue doliendo, pero a mí ya se me quita también. Ahora te va a doler otra cabeza. Eso, ay, qué feo, güey. Qué rico, güey. ¿Qué otra cosa? No sé, güey, ya nada más eso, traía el show. Está la otra postura de que se llama la postura del Kama Sutra, el perezoso. Es muy muy confortable, ¿verdad? Porque el hombre se pone en la orillita así de la cama, pero se acuesta en la cama, pero en la mera orillita, y luego se sube la mujer, pero dándole la espalda al hombre, y se sube y empieza con el muelleo. Y él no trabaja. Y él no hace nada. Entonces por eso es el perezoso. Entonces sí. Tú haces todo el rollo y yo aquí me quedo, Agustín. Agarrando sueño. Y yo te aviso. yo te aviso. ¿Qué otra? Fíjate, el Kama Sutra es un antiguo texto hindú que trata sobre el comportamiento sexual humano. Y este se compone de 36 capítulos que versan sobre 7 temas diferentes. Tema más. Cada uno de los cuales fue escrito por un experto en el campo. Los temas son: el número 1 es introducción, con 4 capítulos, que trata sobre el sexo en general, su lugar en la vida del hombre y una clasificación de las mujeres. El tema 2 es sobre el acto sexual, una discusión en profundidad sobre los besos, varios tipos de juegos sexuales preliminares al acto sexual, orgasmos, una lista de posiciones sexuales, sexo oral, tabús y tríos. El tema 3 es sobre la elección de una esposa. ¿Erección? Elección, que consta de 5 capítulos: el cortejo y el matrimonio. El tema 4 es sobre la esposa, con 2 capítulos. Ya no hay más. La conducta adecuada de una esposa, ¿no? Trata. El tema 5 es sobre las esposas de otros, con 6 capítulos, principalmente sobre la seducción. El tema 6 trata sobre las cortesanas, con 6 capítulos también. Y el tema número 7 sobre cómo atraer a otras personas, con 2 capítulos. Eso es lo que trata el Kama Sutra. Pero obviamente en imágenes, ¿no? Sí, todo en es posiciones y es dibujado todo a mano y vienen ahí las posiciones. ¿Cómo le hacen así? Fíjate, aquí por ejemplo Noé Rocha, aquí en el chat de Mixler, que nos está escuchando en vivo, dice: "Hablen del iOS 7". Ya olvídense de las cochinadas. Y los demás, Ángel Rebelés, todo el mundo le empieza a decir: "Es porno time solamente". Y le empieza a decir: "No, es el 69, no se va a hablar nada más de". Ya el pobre Noé dijo: "No, ok, bueno, ya no vuelvo a preguntar". Saludos, dice Marco Saldívar Navarrete. Saludos a todos, por primera vez los escucho en vivo, pero los sigo desde que se salió el Voldemort. Y un chiquito mamá, mi señora, se llama Ofelia. ¿Ofelia Medina? ¡Ufemia! Un perro infante. Es Ufemia, güey. Es Ofelia, güey. Por eso, güey. Un chiquita mamá para Ofelia. Saludos, banda, dice Desmejorado, que ya se va. Ahí le va un chiste, dice Paco González. Le dice la mujer al marido: "Mi ginecólogo dice que no puedo tener sexo oral en 2 meses". Dice: "Bueno, ¿y tu dentista qué dice?". Dice: "¿Cómo te llamas?". "Anastasia". Y me dicen Ana. "¿Y tú?". "Catalina". Y me dicen Cata. "¿Y tú?". "Penélope, pero no tengo apodo". Está bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? No, ya me quiero ir, güey, a la casa. Hablando de Pedro Infante. Oye, lo que ellos piensan durante el sexo. ¿Tú crees que... ¿qué pensamos los hombres cuando estamos en el sexo, güey? No, te digo que es lo que pienso yo. ¿Tú qué piensas? ¿Estás en el mero muelleo, güey? Ay, qué rico, qué sabroso. ¿No estás pensando en nada más? No, no estoy pensando ni en coches, ni en teles, ni en aparatos electrónicos, ¿no? Ni en la venta nocturna de la culpa. Ni, mañana tengo que ir a la oficina temprano. No, no. Ojalá se le olvide que mañana tengo que ir a recoger unas facturas, güey, y nada. A lo mejor te viene ¿qué posición sigue ahorita? A ver, ¿qué invento? Y a ver. O sea, tú no estás pensando en nada más que en el rollo. Sí. Ya está, en lo que sigue. Y si le pico ahorita, qué chingada. A ver, ¿cómo reacciona? Vamos a ver cómo reacciona ahí. A ver, por la oreja. Jinete sin cabeza. ¿Y tú, Putiné? Esas mismas. Las anteriores son correctas. Todas las anteriores. Yo fíjate que pienso, güey, que realmente la tengo bien grande. Y que sí le estoy dando placer, güey. Eso es lo que piensas eso tú, güey. Es lo que pienso yo, güey. Ok, ¿y qué piensas tú? No, chiquito, y luego ya le digo: "¿Qué onda, wey? Ya empezamos". Despiértate. Despiértate, amores. Sabes que tengo un pensamiento. Acabo de tener un sueño húmedo, güey. Acabo de tener un sueño y se me hace que... Pues fíjate que aquí le preguntaron a unas personas de 23 años. Por no decir que lo escribiste tú en un blog de notas. Las respuestas que diste en una encuesta. Dice: "Si estoy con una mujer que quiero..." Está la respuesta. "Si estoy con una mujer que quiero, con quien tengo una conexión emocional, me concentro en todo lo que está pasando. Y en cómo se sienten con mis caricias, con mis besos". La tengo bien. ¿Lo que dices tú? Bien la respuesta. También aquel. A otro vato dice Gerardo: "Dice, siempre pienso cuál va a ser mi siguiente movimiento". Ay, fíjate. La siguiente postura. Van dos de dos. Y luego hay otro vato que le preguntaron: "Dice, lo que más me ocupa a mi mente es satisfacer a la mujer que está conmigo". Tres. Lo dije escondido, pero lo dije. No seas mamón. O sea, estás pensando, por ejemplo, si le está gustando. O sea, sí, estás viendo, a ver, me estoy moviendo bien. O sí. Voy rápido, voy lento. Hay otro vato que dijo: "Pienso en todo, desde que si tengo mal aliento, o en dónde están los condones, hasta que en qué otros lugares de la casa o de la recámara podemos hacerlo. No, ya lo pensé desde antes, ya me lavé también, hasta enjuague de pato purific me puse. El spray. No, es para que no te echas grano, güey, sí. Para que de una vez. Pero se destape, güey. No se lo echa, se lo toma, güey. Hago gárgaras. Oye, ¿a poco cada vez que vas antes a... Antes, ¿eh? Sí. Te das un buen pasón así por dos lados, ¿qué? No, de cepillado acá de... Siempre te lavas la boca. Sí. Sí, y... acá que quede bonito el vaho. O sea, por si... Sí. Ah, chiquita, sí. ¿Te gusta, güey? Sí, sí, estar lo más limpio posible. ¿Y también okay. te lavas allá? Fíjate que... Digo, allá en tu casa. Más o menos. No acá todo así de hasta la última. O sea, cuando ya te decidiste y ya le dijiste a tu chiquita mamá. Ya se durmió. Está hoy. ¿Sabes qué? No hay nadie en casa. Hoy va a haber. Ah, está en las escaleras, en la cocina, en el comedor. Y te vas y te das un pasón así. Las escaleras acá, tipo el exorcista, güey. Por decir, hoy llego porque voy a llegar a matar marrán. Según tú. Vamos todos con cama. A ver si es cierto. Ah, pues le das ahí un pasoncito y acá otro pasoncito y te alistas. ¿Para qué? Para no molestar con malos olores tampoco, así que... ¿Y te quitas calcetín y todo el pedo? ¿O con calcetín? Híjole, sí. ¿Cuándo hace frío? ¿Cuándo hace frío es con calcetín? Y luego llegan los calambres. ¿No te da un calambre cuando hace frío? No, güey. Aquí ya es que baja a 2 grados. No se sé te qué. Acalambra todo. Y no, espérame. Y eso estorba. No te deja. Y eso es todo. No, fíjate que nunca me ha dado un calambre. Pero en verano no. ¿En verano? No, y si te da, güey, pues qué chingada. ¿Le sigues, hombre? ¿Sigue con dolor? Pues qué. Y sin calcetín. Y sin calcetín. O sea, tú sí te los quitas. Difícilmente. Nunca te quitas los calcetines. No me gusta, güey. ¿No te gusta quitarte los calcetines? No, ¿por qué, güey? No sé, güey. No. Y luego siento así el jalón, güey, de que quítate. No, hombre, no, ya se acabó todo el pinche pedo. Vamos, ya se duérmese para allá. Háganse para allá y prende más el clima y súbele aquí la chingada. Y déjame, pongo los capris. Y un balde de agua fría. Y soy gay, ya no me gustan las mujeres. De plano. ¿Tú? No. ¿Tú, güey? Sí. No, pues depende de cómo me pesque en el asunto. Con medio calcetín. Si traigo nomás un calcetín es porque me atropellaron. Estoy lleno de grasa y la chingada. Es que andaba arreglando el coche. Pues es que depende. Por ejemplo, si te aventas uno a mediodía, pues te pesca con ropa, güey. Y ahí no alcanzas a lavar nada, güey. Si ya estás a punto de dormir y te dice, ay, ¿cómo es? Y le dice, bueno, a lo mejor ya estás preparado, ¿verdad? Porque ya te quitaste calcetines y todo, ya te vas a dormir, ¿no? Pero a lo mejor te dijo, güey, en el momento en que te apenas te acababas de quitar un calcetín. Ah, así, así como ¿cómo va, güey? Sin decir a una llanta. Sí. Sí, no, a mí como me pesque. Claro, cuando está bien planeado. A ver, déjame ver. Como me pesque. Cuando está bien planeado, o sea, que dices, oye, ¿cómo esa chance? ¿Cómo andas de allá? De Andrés, el que viene cada mes. ¿Cómo andas todo? No, fíjate que muy bien. Ah, ¿te bañaste? Sí. ¿Cómo te limpiaste todo? Sí, ya. Ahora va. Entonces hay maneras. ¿Usaste el limpia biberón ese? Limpia pipas. Limpia pipas, güey. Pero ni chimenea tenemos, tú dale, güey. No hay pedo. El desollinador. El desollinador, güey. Bueno, serás sí. Mary Poppins, güey. Che, sí, bueno. Pompis. El cierre Pompis. Mary Pompis. Bueno, sí, como sea. Y por ejemplo, dice aquí Silvia que. Dice, me retiro por no hacer mis quehaceres que los tengo que hacer ahorita. Después bajo el porno podcast, dice Silvia López. Efectivamente, saludos a Silvia. Alfredo Reyes dice, ¿han usado la menta en el 69? ¿La qué? Una menta. Una mentita, te echas una menta. No, fíjate. El hotel. No. ¿Sabes? Está con madre, güey. Es que se siente así fresco. No, hombre, siente con madre y pica, güey. ¿A quién? ¿Eh? Se siente, güey, sientes así como que unas pinches vibraciones, güey. Pero ahí ya, o sea, no, tú, güey. Sientes así. Sientes el aroma fresco, güey, de playa, güey. Fresca aérea. Es fresca ella, digo, era. Se siente a toda madre. Es más, le puedes echar un vaho así. Como si fueras a limpiar el vidrio. Ahora, fresco la banda. Después de que hace voces, ahora hace efectos especiales. Dice que los calambres son de lo peor, dice Hugo Falcón. Sí. Roberto Castillo, ¿y alguien sabe por qué dan los calambres? Porque no comes plátano. Potasio. Potasio. No, pues porque se sale la patita de las... de las cobijas y... Ay, güey. A mí nunca me dan calambres porque salgo con la pata de la cobija, güey. A ti sí te da, güey. Sí. Se me hace que te falta putasio. Le damos unos putasios. Le damos unos putasios. Alfredo, Paco González, ¿qué harían ustedes si ven a su mujer engañándolos en pleno acto sexual, pero con una mujer? ¿Hablas de alguna vivencia o qué, Paco? ¿Puedo participar? ¿A qué están jugando? ¿Qué están haciendo? Sí. ¿Y ¿Qué? Por qué no me invitaron? No, ¿por qué no me avisaron? Le haces como los luchadores de lucha libre, güey. Le das la mano y ¡ale! ¡Sale! Relevos australianos en la triple A. Yo creo que ahí, Toño, el problema de la infidelidad... Pues es que independientemente si es con una mujer... Entras en shock. Pues entras en shock, güey, y vas y te metes al baño y te la jalas. Y, y luego ya piensas... Y dices, bueno, güey, ¿será que...? ¿O sacas la cámara, güey? O sea, que la dejamos, la tomas y la subes a YouTube, güey, en que le ha hecho madre, güey. No sé, güey, pero yo creo que entraría en shock, güey. Así como que, no mames, ese pedo no jala así, güey. Pero así como la mayoría de los hombres tenemos la fantasía de dos mujeres y un hombre, las mujeres tendrán la fantasía de dos hombres y una mujer. Sí, también. Debe de haber. O sea, de que... Como dijiste tú, de las fantasías, ¿no? Uh-huh. O sea, las mujeres... Así como que... Fresca aérea. Le echas otra vez el mago. Las mujeres tienen esa fantasía, entonces, güey. Sí. Qué mala onda, güey. Y luego también las ves así muy serias, pero también tiene sus fantasías así perversotas. Pues sí. Ahí vas complementando, las vas viviendo, ¿no? ¿Tú has cumplido tus fantasías sexuales hasta ahorita? Me falta la del avión, me falta la del... ¿La que te dan en el avión? ¿O la de qué, güey? No, ahí imagínate acá en un vuelo transatlántico y en el avión acá o en el baño... ¿En serio? ¿Es una fantasía tuya? Sí, podría ser interesante acá. Esa no la has cumplido. La adrenalina que se vive de que van a venir a tocar el baño. Espérense tantito. ¿Y qué otra cosa no has cumplido? No, yo creo que sí se han cumplido varias de mis fantasías. Las he cumplido, tanto las de mi pareja también. ¿En público? La de colgar en el abanico y... De la Rana René. La de los mopeds, güey. ¿En una alberca? Ah, en una alberca. O en un jacuzzi, ¿no? También en una alberca, güey. Esa se cumplió. Pero ahí dicen que por la presión de la alberca, güey, nomás sí, no jala mucho. ¿Cómo la presión de la alberca? Por el agua. Al contrario, se va como agua. Como agua para chocolate. No, o sea, ya, lubricación, ahí las africanas se la pela. No, chile. Pues sí, no va a... Pero por la... Ya ves que la alberca, güey, hace una presión atmosférica. O sea, no ser que estés a 20 metros debajo del agua. ¿De qué tamaño es la alberca tuya? No sé, güey. El caso es que hace una pinche presión, güey, que hace que no... Que no... pierde sensibilidad tanto tú como ella. Exactamente. Y así es. Pero como que... Acabas terminando ahí a la orilla de la alberca. Pues pero sigue siendo en la alberca, güey. Sí, pero... En la orilla, empezaste ahí adentro. Pero ahora, te vas a aventar el acto sexual ahí, Toño. Y luego ya terminas la chinga. Y es limpia toda la pinche alberca. Por dos, tres pinches. No, pues si no es tuya la alberca. Dos, tres mililitros de... Y la de la casa que es olímpica. No, de cementerio, güey. Vas a meter el cementerio ahí, güey. No, pero yo digo que no hay problema. En lo si que no te es, estoy diciendo. Si no es tu alberca, ahí que se quedan los pescaditos flotando, güey. Por eso, güey. No pasa ¿Y qué nada. Chido vas a andar haciendo, güey, cochinadas, güey? En la alberca de un camarada, güey. Ya no te voy a invitar a mi alberca, güey. No, güey. Tienen como 3 meses tapado, güey, todo el pedo ahí, güey. Pinche tinaco se va. Ah, chingado, oye, porque ya no jala el tinaco. Ya sale con champú, amor. ¿Le echaste champú al tinaco o qué? Le echaste Pantene. O palpene. Acondicionador. Pues oye, güey, no mames. ¿Qué chingados te haces tú sexo, güey, en las albercas de otras ajenas? No, en un hotel, güey. Ah, güey. Ah, no, en un hotelito. Y el último día. Sí, para que no te eche la culpa. No, ay, entonces ¿en qué alberca, güey? Pues ni modo que en un camarada, güey, pues no, nadie tiene alberca. Imagínate, estás en no sé, vacación, luna de miel, puede ser, güey. Y luego ya estás en la alberca, ya se fue toda la mayoría de la gente, de la racita. Ya quedas nomás tú y tu chiquita mamá, güey, y nomás haces traje de baño. Entonces nomás haces tú y Arturo y lo que sea. Nada más que conmigo hay problema, el Toño. ¿Lo haces de Laredo? ¿Qué? No, porque te trae calcetines. Trae calcetines, güey. Y se me hace muy pesado, güey, andar adentro del agua con calcetines, güey. Esa es una, Toño. Bien dicho, Toño, güey. Me pescaste en curvilínea, güey. Anda con pies de plomo, güey. Exactamente. Esa es una, güey. Entonces, de aquí a que llegue la orilla, güey. Y aparte, como no sé nadar, güey, caminando, güey, pues no mames. Me tarda un chingo. Esa es una. Dos, me meto me pongo trusa, güey, y luego el traje de baño, güey. ¿Por qué no te pones? ¿En serio, güey? Sí, güey. ¿Por qué? No, no, ¿cómo? Ay, pues chingue, ¿por qué no, güey? Pues soy yo, cabrón. Entonces, cada quien se mete en la alberca como quiere, güey. Te pesa de la cadera y de los pies, güey. Porque en la casa no tenemos cloro para lavar, güey. Entonces, yo una vez lavo el calzón ahí, güey. Para que se despinte todo. La rajita de canela. Entonces, vamos a decir que sí, güey. Efectivamente, güey, a la chiquita mamá le quita, saca todo el pedo más rápido, güey. Pero de aquí que me saque yo el pinche madre y luego el calzón, güey. Lo traigo de manga larga, güey. Puta. O sea, güey, no mames, güey. Me voy a tomar un chingo y los pies de plomo, güey. No mames, Toño. Pero bueno, sigue con tu fantasía, güey. Que no es la mía, güey. No va a ser la mía. Últimamente ya me meto con licras cortitas y luego el traje de baño. Ya es un poquito, güey, sí, más o menos. ¿No te gusta que ande ahí la cosa ahí como nadando como un pescado? No, porque luego sales de la pinche alberca, güey. Ay, que se te pega todo el traje de baño, güey. Y sales acá con el chilindrín acá todo paradillo, güey, así, pinches 2-3 pulgadas ahí paradillas, pues no mames. No, nomás le das dos jalones al short y ya se despega del chilindrín. Ya no se te ve ahí el... Y como no soy un pinche tipo, güey, así de alberca, güey, entonces ese pinche... necesito tips, güey. El primer tip es no usar calzones, güey. Y calcetines tampoco. Pues nada, me voy a raspar, güey. Siempre hay pinches piedras, güey. La chingada. Pues en qué alberca te metes, güey. Pues las de la macro, güey. Ah, es la fuente, güey. A chingo de monedas y piedras. Ay, y cigarros, güey. Cigarros prendidos. Me quemo, güey. Las patas, pendejo. Está caliente el piso, güey. Bueno, ok. Dice, eso es lo bueno de usar calcetín, güey, que cuando sales de la alberca no te quemas con el sol. Exactamente, digo, pinche pata, güey, la traes como el hobby, güey. Pinche patón mamalón, güey, pero es pura agua, güey. Ay, güey. Dice, mi cielo, ¿por qué esta noche no cambiamos de posición? Hablando de... Ella sonríe y dice, de acuerdo, yo veo la televisión y tú cocinas. Ah. Okay. Ay, güey. Pero bueno, sí necesito tips, güey, para la alberca. Fíjate, ese puede ser tema para el siguiente podcast. Dice Hugo Falcón que si no lo han probado en el mar. ¿Tú lo has probado en el mar? Yo tengo un amigo que sí. ¿Y le gustó? ¿Y sí, parece que sí. Estaba saladito, saladito. ¿El Toto, qué? Pues ese güey lo prueba donde sea, güey. Está en el periódico, creo, dice. No, muy cerca. ¿En el mar, sí? ¿Te has aventado un...? No, yo no, un amigo. Ah. Un amigo. ¿Un free marsopa? O sea, tú. No, yo no. Ahora sí es verifico. Un amigo. Bueno, está bien. ¿No podemos decir nombres o qué? No. Bueno, no, pero fíjate que sí, también lo he intentado, pero no se ha podido. Voldemort. Un saludo, Elma. Elma Cano. Saludos desde Miami, Florida. Por Mixer. Qué chiste muy mamón. Dice, bueno. Muy bien. Te mandó saludos, Henry. ¿Qué Henry? Atón. Henry Atón. Por cierto, by the way, que para los que escuchan en Estados Unidos, ¿va? Este, y pues sí, güey, así es el pedo. Bueno, ya vamos a dar por terminado este episodio número 69 del podcast de Charrón con Pelos. Ya le llegó los de. No, ya antes de que me regañen. No, ya llevamos. Oye, ya llevamos 1 hora 45 minutos. No, ya, hablando de puro. Y traigo la escopeta al hombro, ya me quiero ir a la casa. Oye, por cierto, hay una cancioncita, ¿se acuerdan de esta canción? Que por cierto es así. Yo soy Juanita. Ah. Pero no soy. ¿Te acuerdas, Betiné? ¿Cómo no? ¿De Too Late Proof? ¿Tú crees que porque mira, hablando de. ¿Te acuerdas, Putine, cuando la bailamos? Oye, en el mar. Google, no. Oye, me he comprado un perro que hace todo lo que yo quiero. Nah, no me lo creo. Pues ven a mi casa y te lo demuestro. Llegan a la casa y el amo llama al perro y le dice: Fido, chúpamela. El animal se la chupa y cuando termina de chuparse, el amo se le quita el zapato y se lo empieza a madrear. ¡Quítate, Fido, quítate! El amigo se queda sorprendido y el otro le pregunta: ¿Quieres probar? Y dice: Sale, pero no me pegas con el zapato. Está bueno, está bueno. Esa es cortesía de Ángel Reveles. Reveles. Es como la del circo, güey. ¿Cuál? Que está el pinche domador, güey. Y saca un pinche cocodrilo, güey. Y abre las fases, güey, de los. ¿Fases o fauces, güey? Fauces, güey. Bueno, es que yo lo escuché bien, entonces sí, no hay problema. Un pinche coco, es que lo dije en diferente idioma, güey. Ahora las fauces, güey. Las fauces de diferentes fases del cocodrilo, güey. Este, y le mete el pinche riatón, güey, a la boca, güey. Y todo, le aplauden, porque no cerró las fauces de las fases, güey. Entonces, que pase alguien, güey, a que haga todo ese pedo, güey. Y levanta la mano una viejita, güey. Y lo dice, yo mero. ¿Pero usted? Pues sí, pero no sé si puedo abrir tanto la boca. Bueno, vamos a despedirnos. Mi querido Patiné, gracias. Este fue el episodio 69. Saludos a toda la bandita y espero que hayan tomado algo de lección. De lección. Y en la noche tomaron algo de lechesión. Saludos a toda la banda. Verde Legging. Banda, seguimos en contacto vía Facebook. Take care. Ahí nos vemos la otra semana o nos escuchamos. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat de Mixlr.com de Diagonal CHC Podcast. Nos pueden seguir también en Twitter, CHC Podcast, o en la página charrocomplos.com y en Facebook, y ahí ponemos puras estupideces, ¿no? Exacto. Ok, bueno. Saludos a todos. Sabete, güey. Gracias al Sabete que está aquí de visita. Calladito porque no le pusieron micrófono, pero. Pues ya llegó tarde. Llegó tarde. Ay, aquí en el cuello, ¿no? Gracias a la Magua. Gracias a la Magua, Hugo Falcón, a todos los que estuvieron en el chat. Gracias a todos. Saludos a todos. Al HD. Y mira. Hoy. Ándale. No pares. Bueno, vámonos. Gracias. Bye. ¡Vámonos! Ya voy a la casa. Con Tokio. Qué grande la tienes. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh